Al aire, a quien le damos las muy buenos días. Francisco, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo andas, viejo? Bien, bien, gracias por atendernos. Andaba ahí manejando, se ha detenido para esta nota, sí, le agradecemos. Te pedí que me diera 5 minutos para atenderte. Muy bien. Ahí justo hace instantes escuchábamos la voz del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando hizo mención a los buques argentinos. Bueno, a usted mismo lo nombró. Y bueno, prometiendo o en todo caso estableciendo algunos puntos de trabajo para que estos buques se terminen en los acuerdos entre los dos países y al arribo de la presidencia de la nación también del nuevo gobierno argentino. ¿Cómo le llegó este suceso que se dio en La Habana? No, mirá, para nosotros es muy importante este anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y máxime contestándonos una carta, ¿no es cierto?, públicamente desde La Habana, donde nos dice que Venezuela está dispuesta a poner la plata para terminar los dos buques, tanto el Eva Perón como el Juan Azurduy. Así que esto para nosotros es muy positivo, es muy bueno, y fue parte del reclamo de nuestra lucha en el 2018, ¿no? Bueno, es un aporte de dinero importante el que tiene que hacer el Estado, ¿no? ¿Cómo? Porque se corta un poquito. Es un aporte de dinero importante que tiene que hacer el Estado venezolano. Y mirá, son más o menos, deben ser 28 millones de dólares, pero lógicamente eso va por evento, no es de que desembolsa de un día para otro. No, claro. Creo que la finalización de Eva Perón está en los 6 millones de dólares, que lógicamente una parte va para para el equipamiento, para poner, digamos, pagar el viaje de pruebas de este buque, y el resto es para el equipamiento y mano de obra del Juan Azurduy, ¿no? Así que el Juan Azurduy, estimamos nosotros que el Eva Perón se lo estaríamos entregando en el primer semestre del año que viene, y después, bueno, habrá que renegociar, digamos, los plazos del Juan Azurduy, así que después de la entrega de Eva Perón, el plazo era 18 meses, así que no sé si seguirá manteniendo esa fecha o lo van a renegociar. Francisco, para quienes no tenemos ni idea de barcos, de buques, ¿nos podrá explicar qué tipo de navíos son estos? Estos son dos buques petroleros, mellizos, de doble casco, que son los primeros que se hacen en el país, ¿no? Doble casco, así que tiene una importancia, digamos, en esto de que nuestro país se construya barcos de esta envergadura, ¿no? Son de 47.000 toneladas porte bruto, así que son dos buques grandes, digamos, comparado con lo que por ahí se hacen en astilleros nacionales, ¿no? Porque el único que está en condiciones de ser buque de gran porte es el astillero Río Santiago. Y cuando se dice que son buques petroleros, ¿esto es para transportar petróleo? Sí, efectivamente, sí. Creo que Venezuela tiene una flota muy reducida, si no me equivoco tiene 64 buques alquilados que paga flete, entonces esto sería conformar una flota propia, ¿no es cierto?, para poder transportar su petróleo. Y lógicamente esto hace de que se abaraten mucho los costos, ¿no? Porque vos fíjate que en Argentina, al no tener flota propia, se están yendo 8.000 millones de dólares al año en flete, entonces es bastante, digamos, onerosa la plata que se gasta, digamos, en flete, ¿no es cierto?, en nuestro país y pienso que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Por eso es importante tener una flota propia. En el transcurso de estos días, de esta semana, de este año, del año pasado, ¿había gente que iba a laburar a los buques? O sea, ¿hoy se estaba laburando o cuando se dice que estaba parado en el sentido estricto? No. La verdad que después del 2018 durísimo para nosotros, imagínate que tuvimos que enfrentar la decisión política del gobierno nacional, más precisamente de Macri, que venía y quería dinamitar el astillero, ¿no? Después, cuando estuvimos haciendo la permanencia en economía, nos enteramos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenía un plan que era cerrar el astillero, despedir gente, y lógicamente para eso tomaba como enemigo a la organización gremial, ¿no? Esto por suerte, gracias a Dios, se paralizó gracias a la lucha de los trabajadores. No hubo ni cierre, no hubo despido, no hubo privatización. Un acta refrendada el 26 de diciembre, que a partir de ahí, muy lentamente, se ha empezado a poner en funcionamiento nuevamente todas las obras que había paralizado el gobierno actual, ¿no? Entonces, esto nos lleva, digamos, a que se empiece a mover, digamos, la producción, pero muy lentamente. Y hoy se está trabajando con los insumos que hay, se está trabajando con, digamos, los compañeros están poniendo el corazón para poder trabajar, porque si no es muy difícil llevar adelante la obra. Entonces no es el ritmo que nosotros queremos. Después del 11 de agosto, después de las PASO, hay un desgobierno en la provincia de Buenos Aires, y esto lamentablemente lo que estamos haciendo es tratar de hacer todo lo que podamos, pero no tenemos, digamos, la financiación necesaria, ni los insumos, ni los materiales en tiempo y forma para poder terminar rápidamente ese 2% que le falta a nuestro buque, ¿no? Obviamente esto es subjetivo y depende un montón de cosas, pero más o menos, si el dinero llega, si todo va para adelante, ¿en cuánto tiempo se podría terminar? Mira, no, esto ya es una opinión personal, sí. No soy técnico ni profesional. Estimativamente creo que el EVA Perón, con todos los materiales puestos, digamos, y los insumos, creo que se puede entregar en el primer semestre del año que viene. Ah, bien. Porque además nosotros tenemos que tomar en cuenta que el presidente Maduro dice claramente que se va a sentar el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, a negociar esto con el nuevo presidente a nivel nacional y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que esto va a llevar todavía un tiempito antes de que el dinero ingrese o los materiales puedan ingresar rápidamente, ¿no? Bien. Francisco, un gusto como siempre hablar con ustedes. No, un gusto por hablar con ustedes, y realmente, como siempre, muy agradecido, porque sé que siempre nos han estado acompañando en esta dura lucha que tuvimos que enfrentar, donde los compañeros no solamente pusieron el cuerpo, sino también arriesgaron sus vidas para poder defender nuestra fuente de trabajo, para poder defender este astillero, del cual tenemos una expectativa nueva, digamos, a partir del cambio de gobierno, por cual apostamos, por cual trabajamos, porque que no alcanza solamente con entregar los buques a Venezuela, sino que también necesitamos ver las gradas llenas, como ya por el año 75, donde realmente había construcciones para hacer, y bueno, y a eso acompañarla con trabajo en metalmecánica, entre ellos a continuar, digamos, con la obra pública, que es importante para la provincia de Buenos Aires. En definitiva, poner el astillero al servicio de la provincia de Buenos Aires y al servicio de la soberanía nacional. Gracias por sus palabras y por su tiempo, Francisco. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Francisco Venegas, Vanegas, quien es delegado del astillero de Río Santiago.